Bueno, ahora sí vamos a la Biblia. ¿Cuántos aquí creen en los milagros? A ver, díganle que tiene a su lado, yo sí creo en los milagros. Hay gente que no cree, hay gente que es escéptica, hay gente que piensa que eso no existe, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Por eso hoy vamos a ver conectados a lo sobrenatural, porque Dios es un Dios que va más allá de lo natural. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Hechos 4, versículos 29 al 31. Comienzo leyendo este pasaje en la Reina Valera 60. No tiene mucha diferencia contra otras traducciones. Dice lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué le pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, y esta mañana venimos delante de tu poderosa presencia también a humillarnos y a clamar para que primeramente tu palabra fluya y tú des revelación a cada uno de los que aquí estamos, pero también esta palabra cobre vida y tú hagas y sigas haciendo milagros mientras extiendes tu mano poderosa para seguir bendiciendo y yendo más allá de la naturaleza en favor de tus hijos. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra sobrenatural en teología es aceptada como la revelación especial de Dios en la Biblia, incluyendo todo su registro de intervenciones milagroso a lo largo de la historia. Aquello que está por arriba o que va más allá de la experiencia natural es lo que se considera sobrenatural. Aquello que va más allá del conocimiento humano común, lo que se extiende más allá de las limitaciones humanas, más allá de los intereses del ser humano, más allá de las cuestiones terrenales. Dios es, a ver, repita conmigo, Dios es. Dios es un presente continuo. Por eso cuando Él se presenta dice, yo soy. No dice, yo era. Yo soy. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a Él, podemos decir, yo soy, porque es el nombre de Dios, pero también podemos decir, Dios es, porque su naturaleza permanece. Y siempre va más allá de nuestra comprensión. Más allá. Es un Dios sobrenatural, es personal, que creó el universo entero. Imagínese usted la magnitud del Padre en el que nosotros creemos, de Dios Padre, pero que al mismo tiempo es tan personal que se dio a conocer a nosotros a través de Jesucristo. No es un Dios lejano, es un Dios personal. Porque usted puede hablar con ese Dios personal en su corazón, cuando usted está en su casa, si usted está en el transporte público o en un auto, si está en la congregación, si está en el trabajo, si está en la calle, en cualquier momento usted puede clamar y Dios hace manifiesta su presencia. ¿Cuántos han podido platicar personalmente con Dios? ¿Y Dios les ha respondido? A ver, ¿a cuántos Dios les ha respondido? Mire, gracias a Dios. Porque hay grupos que dicen, yo no creo que Dios te hable. Bueno, si no crees es tu problema, ¿verdad? Pero Dios habla. Así que la teología, el estudio de Dios y la fe cristiana, pues siempre han recalcado que hay muchas experiencias, eventos y manifestaciones que no pueden atribuirse a causas naturales. Y para describir esos fenómenos se ha usado la palabra sobrenatural. Esos eventos o estas experiencias deben explicarse haciendo referencia a algo más allá del mundo natural o más allá de la experiencia sensorial. La palabra sobrenatural no se utiliza específicamente en la Biblia, pero tiene una función importante para definir el énfasis de lo que ocurre en las Escrituras. Y solo por citar algunos ejemplos, por mencionar cuando Jonás fue tragado sin morir y permaneció 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. ¿Eso es algo natural? ¿Algo que ocurre todos los días? No, ¿verdad? Es algo más allá de lo natural. O cuando Moisés extendió su vara para que el Mar Rojo se abriera en dos. ¿Eso es natural? No, eso es algo sobrenatural. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el río Jordán y tan solo comienzan a mojarse sus pies y ellos llevan las arcas sobre sus hombros, bueno, en ese instante se detiene el flujo del río Jordán y ellos pueden pasar con todo el pueblo en seco. ¿Eso es algo natural? No, es algo sobrenatural. O cuando Lázaro fue resucitado de los muertos, cuando Jesús simplemente dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, Lázaro ven fuera, y Lázaro sale caminando aunque traía atado todo el cuerpo vendado. ¿Eso es natural? No, es algo sobrenatural. O cuando Jesús descendió en la encarnación y María pudo concebir un bebé en su vientre por obra del Espíritu Santo, sin haber tenido relaciones sexuales con ningún varón. ¿Eso es algo natural? No, es algo sobrenatural. O cuando Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. A estos eventos y a muchos otros que podríamos mencionar se les puede designar propiamente sobrenaturales porque son totalmente inexplicables. Expresan la acción inmediata de Dios, expresan la fuerza, el poder especial de Dios en el mundo natural, pero no según el orden de la naturaleza. Ahora, hay algunos que rechazan porque piensan que esto puede ser malo, porque piensan que puede tener algo de ocultismo, o la parte del naturalismo religioso que rechaza la idea de lo sobrenatural y concibe a Dios simplemente como cualquier cosa que salva a una persona, pero que se limita a la naturaleza. Como que Dios se echó a andar al mundo y Dios ya no interviene, ya no hace nada, deja que el ser humano tome simplemente sus decisiones y Dios bien, Él simplemente como un observador a distancia desde el cielo, pero que no modifica el transcurso de la naturaleza. Pero cuando usted ha conocido a Dios de una manera personal, usted no se puede quedar con esta idea, porque usted piensa que Dios es sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Ahora, regresando al pasaje que comenzamos leyendo, dice en el versículo 30, están orando porque hay una persecución contra los cristianos, se les ha prohibido hablar la palabra de Dios, están amenazados de muerte, han azotado a algunos de ellos, los están metiendo a la cárcel, pero los cristianos no se amedrentaron, ellos no sintieron miedo, no pensaron, pues vamos a callarnos, no se metieron a hacer una iglesia a escondidas, no hicieron una iglesia subterránea en las cuevas, no, lo que hacen los cristianos es completamente distinto. Dice ahí que inmediatamente se pusieron, ¿a qué se pusieron? ¿A llorar? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Oraron. Y entonces ahí el versículo 29 dice, Señor, mira sus amenazas. Señor, mira lo que están haciendo, pero eso no nos importa a nosotros. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Ellos pensaban quedarse callados? No, ellos querían seguir hablando. Dice, Señor, necesitamos valor para hablar tu palabra. Danos valor, danos valentía, que no tengamos miedo. Pero lo que sigue en la oración es impactante. Versículo 30, mientras extiendes tu mano, ellos tenían muy claro, cuando Dios mueve su mano, cosas extraordinarias ocurren. ¿Cuántos creen que cuando Dios mueve su mano, cosas extraordinarias ocurren? Y dice, mientras extiendes tu mano, para que se hagan ¿qué? Sanidades, ¿y qué más? Y señales, ¿y qué más? Y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así que vamos a ver a qué se refiere lo que están diciendo. Primero vamos a empezar con la palabra prodigio. Prodigio es un portento, es una maravilla, es un hecho que causa asombro o pasmo. Designa un portento aquel hecho que resulta extraordinario y no explicable por causas naturales. No se puede explicar. Si usted dice, a ver, explícame eso, no hay explicación. El problema del ser humano es que a veces todo lo queremos explicar, lo queremos pasar por nuestra lógica. Digo, es bueno pensar, usar nuestra mente, para eso Dios nos dio la mente, pero un prodigio es cuando va más allá de lo que podemos explicar. A veces nos queremos romper la cabeza tratando de entender algo, y como no lo entendemos, no lo creemos. Y esa es la primera barrera para recibir un milagro, que si no lo entiendes, no lo crees. ¿Usted entiende por qué Dios lo ama? ¿Entiende por qué Dios lo ama? ¿O usted es una persona tan linda que se merece la atracción de Dios? No, ¿verdad? Pero lo cree. Eso ya es un milagro en sí, ¿verdad? A ver, explíqueme cómo es que Dios nos ama. No hay manera de explicarlo. Cuando uno ve una persona que ha sido, digo, cualquiera de nosotros estamos en la misma condición, pero para que precisamente lo entendamos en esa lógica humana. Pero usted ve una persona tal vez en el reclusorio que ha sido un asesino, que ha sido un narcotraficante, que ha sido un sicario, que ha matado a cientos de personas en su vida y aparte ha consumido droga y ha traficado con ella y ha hecho lo peor. Cuando usted va y le habla de Cristo y esa persona se entrega al Señor y se arrepiente, yo creo que en la lógica dice, pero Señor, ¿qué se merecería? La muerte, no de tu amor. ¿Usted le encuentra explicación lógica a por qué Dios nos perdona? Pero el pecado es el mismo. Yo se lo pongo en la lógica humana del sicario asesino que está en la cárcel y que ha hecho tantas brutalidades. Pero nuestro pecado delante de los ojos de Dios es exactamente igual. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, a ver, explíqueme por qué Dios nos ama y nos perdona. Esos son hechos que no podemos entender. Bueno, un prodigio es algo semejante, no lo podemos explicar, pero Dios va más allá de la naturaleza. De ahí vienen los milagros, y un milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo, aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Cuando ve usted un milagro, usted puede ver la presencia de Dios manifestada. Se trata de la intervención del autor de todas las cosas. ¿Y quién es el autor de todas las cosas? Jesucristo. Él creó todas las cosas, Él creó todas las leyes de la naturaleza, y Él cambia el curso de lo que es ordinario dentro de la naturaleza. Él lo transforma. No es el resultado de una simple combinación de fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad de Dios. Es, en un sentido estricto, no se atribuye como un milagro a cualquier hecho o acontecimiento. Es cuando se rompen esas leyes de la naturaleza. Pero a veces somos incrédulos. Y Jesús pregunta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Usted lo cree? Para quien cree en Jesús como un Dios personal, la posibilidad de los milagros no le causa problema alguno. Al contrario, ve lo sobrenatural como algo natural. Si la iglesia no se mueve en lo sobrenatural, perdemos el poder que Dios nos ha dado. Si la iglesia no se mueve en lo sobrenatural, si usted y yo no nos movemos en lo sobrenatural, pues tal vez somos un grupo de creyentes bien intencionados, pero limitados a nuestras capacidades humanas. ¿Y cuáles son nuestras capacidades humanas? Pues nuestras capacidades humanas no llegan muy lejos. No podemos hacer gran cosa. Pero en realidad lo que tenemos que entender es por qué Dios hace milagros y por qué Dios no hace milagros. ¿Por qué? Porque si hay una ausencia de milagros por parte de aquel que todo lo sostiene, que todo lo controla y que todo lo dirige, quiere decir que hay un problema en nuestra comunión con Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 20, Colosenses 1, 16 al 20, repito, si no hay milagros es porque hay un problema en nuestra relación con Dios. Por eso hoy quise tocar este tema, conectados a lo sobrenatural. Dice, hablando de Cristo, en Él. Usted puede sustituir la palabra Él por Cristo. Aquí estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que ¿quién controla todo lo que vemos? Cristo Jesús, porque Él está sentado sobre todos los principados y todos los poderes. De aquí viene una palabra griega, dunamis. La palabra dunamis significa poder, o una obra de poder. Los milagros tienen como objetivo mostrar al ser humano el poder de Dios. ¿Qué nos quiere mostrar Dios? Su poder. Mire, Éxodo capítulo 9, versículo 16. Éxodo 9, 16. Dice, a decir verdad, estoy leyendo ahora en la Reina Valera Contemporánea, a decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. A ver, léaselo a su hermano. Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Cuántos creen eso? A ver, diga, Dios me ha puesto para mostrar en mí su poder y para que su nombre sea proclamado en toda la tierra. Quiere decir que cuando ocurre un milagro, se va a proclamar más el nombre de Dios. Mire, tenemos que mirar la forma en que Dios obra, cómo actúa. En el Salmo 111, versículo 6, Salmo 111, versículo 6, dice, reveló a su pueblo su gran poder y le dio en propiedad las tierras de otras naciones. ¿Qué cosa revela Dios a su pueblo? Su gran poder. Segunda palabra que aparece aquí del griego, de esta oración que hacen los discípulos en Hechos 4, terata. La palabra terata significa prodigios, hechos asombrosos, prodigios que suscitan el asombro. Y Dios suscita en ocasiones prodigios inusitados, porque Él está tratando de llevar al hombre a detenernos y a meditar en lo que Él dice en su palabra. Por ejemplo, allí en Éxodo, regresando al libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 18 y 19. Hay gente que intenta imitar o hacer lo mismo que Dios hace, como lo vemos en Éxodo 8, 18, cuando Moisés hacía milagros a través de su vara, los hechiceros del faraón también reproducían esos milagros. Y entonces estaban como en una competencia, a ver quién tiene más poder. Los milagros que Moisés hacía en el nombre de Jehová de los ejércitos, por medio de su vara, o los hechiceros. Hasta que llegamos a este punto, y dice, los hechiceros hicieron también sus encantamientos para convertir el polvo en piojos. Pero ¿qué dice la Biblia que pasó? ¡No pudieron! Así que tanto la gente como los animales tenían piojos. Entonces, Versículo 19 dice, entonces los hechiceros le dijeron al faraón, esto es obra, a ver, léalo conmigo, esto es obra del dedo de Dios. Ahora, ni siquiera la mano entera, tan solo el dedo. con que Dios mueva un dedo es suficiente. Esto es obra del dedo de Dios. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Hay gente como el faraón, que aunque vean los milagros, se seguirá endurecida. Como lo hicieron los magos, el hombre cree que puede por medio, hoy en día, de la hechicería, del ocultismo, a veces a través de la ciencia o de la tecnología, hacer maravillas. Hay gente que presume lo que yo hago, ni Dios lo hace. En cualquier área del conocimiento, la tecnología, la medicina, la gente se ufana de sus logros. Como que a veces Dios es demasiado paciente y deja ver hasta dónde el hombre va caminando, hasta que llega un momento en que nos topamos con un imposible y hay que reconocer, esto es obra del dedo de Dios. El propio Señor Jesucristo lo señaló en Lucas 11:20, hablando del dedo de Dios, cuando echaba fuera demonios, dice, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Continuamente vemos liberaciones, personas que son libres de ataduras, opresiones o intervenciones demoníacas en su vida, y cuando uno ve esa libertad, usted puede llegar a la conclusión, esto es obra del dedo de Dios. ¿Sigue Dios moviendo sus dedos a favor del hombre? ¿Usted qué cree? ¿Lo sigue haciendo? A ver, ¿alguien aquí podría dar testimonio y decir, a mí Dios me liberó en algún momento de mi vida? ¿Habrá alguien que puede decir, a mí Dios me liberó? Mire, gracias a Dios, usted es resultado del dedazo de Dios. Movió su dedo el Señor. Y es que la mano y el dedo de Dios cobran en la Escritura una significancia muy especial. Por eso los discípulos oraron, Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano. No fueron palabras que se les ocurrieran al azar. Son palabras que lo están diciendo conscientes de lo que dicen las Escrituras y lo que dijo Jesús. Cuando hay milagros es porque Dios está moviendo sus manos. Cuando hay milagros es porque Dios está moviendo sus dedos. El poder de Dios se manifiesta en sus manos y se manifiesta en sus dedos. Y en otros pasajes de la Escritura señala que se manifiesta en sus brazos. Deuteronomio 4:34 dice, ¿existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya? Ahora miren lo que dice, con mano fuerte y brazo poderoso, por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores. Esto fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Yo creo que esto lo podríamos repetir perfectamente hoy. Esto fue lo que el Señor hizo por ti. ¿Cuántos de aquí podrían dar testimonio? A mí Dios me sacó de Egipto con mano poderosa. No es algo exclusivo para el pasado, es algo que hoy podemos seguir viendo. Y ahí mismo en Deuteronomio pase al capítulo 26, versículo 8, y ahí nos manifiesta su poder cuando dice, y así el Señor nos sacó de Egipto, y ahora lo reconoce Moisés, con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. ¿Entiende usted cómo Dios continuamente quiere manifestar su poder? Pero también nos reta a nosotros. Ahora vaya a Números 11:23 y vean el reto que Dios nos pone aquí. A veces esta palabra cuando la lea no piensa en Moisés, piensa en usted. Entonces el Señor le dijo a Calacuaya, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¿Usted cree que Dios va a cumplir su palabra? ¿Dios ha perdido su poder? No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero también nos anima. En Isaías capítulo 50, versículo 2. Isaías capítulo 50, versículo 2. Dice, ¿por qué no hallé a nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Acaso mi mano ha perdido su poder de redimir? ¿Acaso ya no tengo poder para librar? Fíjense bien, yo reprendo al mar y este se seca. Convierto a los ríos en un desierto y por la falta de agua sus peces se pudren y se mueren de sed. ¿Quién hace todo eso? Dios. Y nos hace las preguntas para que nosotros podamos sentirnos animados a seguir confiando en el poder de Dios. Ahora, la otra palabra griega que atribuye a las señales, según lo que comenzamos leyendo en Hechos 4:29, es la palabra semella. Semella, que se traduce como señales. Hay que entender que un milagro no es un fin en sí mismo, sino que un milagro dirige nuestra mirada hacia Jesús. El fin del milagro es que nosotros nos acerquemos más a Jesús. Es un círculo. Nos tenemos que conectar con Jesús para ver sus milagros, pero los milagros nos van a llevar más a Él, para revelarnos su presencia inmediata. Los milagros producen asombro, pero más que asombrarnos de lo que sucede naturalmente y que se rompen las leyes de la naturaleza, tenemos que asombrarnos de Jesús. Tenemos que reconocer quién es Jesús. Él quiere revelarnos su presencia en nuestras vidas. Es una manera en que Él nos deja ver su gloria. Es una manera en que Él nos deja ver sus maravillas. Es una manera en que nos deja ver la obra de arte que Él hace cada día con nosotros. Demuestra que el instrumento del milagro está en relación directa con el mundo espiritual. Y viene a ser el sello que firma la autoridad de Jesucristo en la tierra. Jesús no ha perdido su poder. Jesús sigue siendo el mismo. En Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba. ¿Qué cosa prueban? Que Dios está contigo. Este hombre lo supo discernir y lo supo reconocer. Y luego Jesús en Juan 5:36 dice, pero yo tengo... Ahora está hablando Jesús mismo. Yo tengo un testigo más importante que Juan. Mis enseñanzas, ¿y qué? Y mis milagros. Los milagros testifican que Dios es. Los milagros testifican que el poder de Dios sigue vigente. Funcionan como testigos de la presencia de Dios en la tierra. Los milagros testifican que la presencia de Dios no se ha ido, sino que se mantiene. Y en Hechos, capítulo 14, versículos 2 y 3. Hechos 14, versículos 2 y 3. Dice, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron ahí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje, ¿cómo era el mensaje? Verdadero, al darles poder para hacer, ¿qué hacían? Señales milagrosas y maravillas. ¿Usted cree que esas señales y milagrosas y maravillas se quedaron para el libro de los Hechos o siguen siendo para el día de hoy? Siglo XXI, la iglesia de Cristo. Y es que los milagros forman parte de la revelación. Los milagros de Cristo han sido el acto en tanto que el Evangelio es la palabra. Y cuando se combinan la palabra con el acto de Dios, con los milagros de Dios, pues obviamente la gloria de Dios se manifiesta de una manera infinita. El Salvador del mundo no se limitó a enseñar, sino que también actuó en la medida que enseñaba y libraba a los hombres de sus dolencias físicas o espirituales. Y hay una estrecha relación entre las declaraciones de Jesús y sus acciones. Mire, siempre que Dios dice algo, Él lo hace. Por ejemplo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Juan capítulo 9, versículo 5 al 7, dice, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó como. ¿Se da cuenta? La palabra que Jesús enseñó es, yo soy la luz del mundo. La acción del milagro fue devolverle la luz a los ojos de ese ciego. Cuando Jesús habla y enseña, lo respaldan sus milagros. Y Jesús está aquí hoy, en medio de nosotros, y su palabra sigue estando hoy con nosotros. Cuando Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida, hizo salir a Lázaro de la tumba. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero en el capítulo 11, versículo 43 y 44, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y podríamos seguir citando ejemplos, toda la enseñanza que Jesús dio sobre el pan de vida, y cuando Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. En Juan 6:11, no lo voy a leer ahorita, pero porque es un pasaje muy largo. Pero luego usted puede ver desde el versículo 26 hasta el versículo 58, y Jesús multiplicó los panes para darle de comer a la multitud. Así que yo quiero que usted conecte que a cada enseñanza corresponde un milagro. Jesús no habló de la luz sin hacer milagros, no habló del pan sin hacer milagros, no habló de la vida sin hacer milagros. Siempre que Jesús habla, hace milagros. Y es después de haber sanado un hombre que había estado enfermo durante 38 años que Jesús hizo una declaración. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Pues porque Jesús vino a enseñarnos a los seres humanos la manera en que nos conectamos con Dios y podamos ver su gloria continuamente. Y cuando Él dice hasta ahora trabajo, el mismo Dios que hace miles de años creó el universo, sigue trabajando, haciendo maravillas y creando cosas espectaculares para nosotros. Así que los discípulos oraron por señales, prodigios, milagros y sanidades. Sanidades, los dones de sanidades son para usarlos en favor de la iglesia, en favor del ser humano. Todos los dones son herramientas de trabajo para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Las sanidades son una parte integral de la misión que tiene la iglesia. Y la iglesia tenemos que cumplir con esa tarea. Por eso es orar continuamente por los enfermos. Parecería que hay un azote contra los enfermos. Bueno, pero mayor es el poder de Dios. ¿Usted lo cree? En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15... Marcos 3, del 13 al 15, dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y enviarlos, ¿a qué los envió? A predicar. Y que tuviesen, ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, ¿de quién viene esa autoridad? ¿Quién hace los milagros? Dios. El problema de la fe es que muchas veces la gente quiere tener fe en sí. Por eso es que muchas veces no se ora por los enfermos. Es que, ¿y si oro por él y no sana? ¿Y si yo oro por él y en lugar de que se sane se muera? ¿Y si yo oro y falla? ¿En quién está depositando su fe? En uno mismo. Mi responsabilidad no es sanar a nadie. Mi responsabilidad es orar al Dios que sana. Conectarme con Él. Porque el que hace el milagro es Él. No tú, no yo. Nosotros no hacemos milagros. ¿Quién los hace? Él. Nosotros no sanamos. ¿Quién sana? Él. Cuando lo entendemos, es entonces que podemos conectarnos y ver la gloria de Dios manifestada. Esta semana, después del tiempo de oración del domingo anterior, recibí multitud de mensajes de diferentes partes del mundo, de gente que estaba siguiendo esta transmisión y dándole gloria al Señor, porque decía, cuando usted decía tal cosa, yo lo hacía aquí en mi casa. Nadie le impuso manos, nadie le derramó aceite sobre esa persona, pero esa persona que estaba ahí detrás de esa cámara creyó y Dios me sanó. El poder de Dios es simplemente fluye cuando nosotros creemos. Por eso Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Tenemos que habilitar nuestra fe. Así que no es mi responsabilidad, no es su responsabilidad sanar a todos los enfermos. Pero sí es mi responsabilidad y sí es responsabilidad suya orar por todos los enfermos. Y la responsabilidad de Dios, ¿cuál es? Sanarlos, porque lo prometió. Menudo problema tiene Dios, ¿verdad? Porque lo prometió. ¿Pero será problema para Dios? No, porque Dios simplemente dice la palabra y las cosas se hacen. Extiende su dedo y las cosas se hacen. Mire, es como la predicación. Dios quiere salvar a toda la gente. Pero no toda la gente está salva. Nuestra responsabilidad como iglesia es ir y predicar el evangelio a toda la gente. Por eso tenemos salidas evangelísticas, trabajo evangelístico, actividades evangelísticas. Invitamos a la gente a que conozca a Jesús. Pero seguramente a usted le ha pasado. Usted le predica el evangelio y habrá alguien que caiga de rodillas y dice, sí, necesito el perdón de Dios y necesito a Jesús. Pero habrá otras personas que usted les predique el evangelio y dice, no, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, gracias, la religión es para la gente mala, yo no creo en Dios, yo estoy bien. Y algunos que dirán, yo sí creo en Dios, bueno, pues sí, pero mira, cada quien en su forma y no me molestes y punto. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué si le predico a todos no todos creen? Eso es una decisión personal. Cristo vino a salvar no a unos cuantos, Cristo vino a salvar a todos, pero no todos creen, por lo tanto no todos son salvos. Cristo vino a mover su poder para sanar a todos, pero no todos creen. Y entonces algunos se van con la enfermedad. Cristo vino a quitar la enfermedad, pero algunos dicen, no, es mi enfermedad. Es mi tumor, es mi cáncer, nunca haga tal cosa, deséchelo en el nombre de Jesús y crea al Dios que todo lo hace posible. Así que no podemos nosotros pensar de esa manera, nosotros tenemos que pensar, mi responsabilidad es orar, la responsabilidad del que oro es que crea, la responsabilidad de Dios es sanar. No ministrar sanidad o no orar por milagros significa que vamos a dejar de hacer lo que Jesús nos comisionó. Él nos encargó que oremos por los enfermos, que echemos fuera demonios, que hagamos milagros. Las sanidades son para mostrar la compasión del Señor por los que sufren, porque es su amor, acuérdese que es un Dios de misericordia. Las sanidades son para restaurar nuestro cuerpo, o nuestra mente, o nuestras relaciones, o nuestra situación espiritual, porque hemos estado enfermos de muchas maneras. Por eso se refiere sanidades, porque se refiere a sanidad espiritual, sanidad del alma, o sanidad física, o sanidad con relación con otras personas. Sanidades. Y las sanidades son una muestra del amor de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Pues que nos quiere sanar. La cuestión es que Dios dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Cuando Jesús anduvo ministrando, Jesús decía, recibe conforme a tu fe. Te sea hecho conforme a tu fe. Así que el paquete ahora lo tenemos de nuestro lado, porque Dios lo quiere hacer. ¿Usted lo quiere creer? A veces tenemos que ser como aquel hombre que le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Por lo menos ese hombre fue sincero y reconoció. Ahora, Jesús cuando se fue dejó a sus discípulos comisionados para ello y los milagros a través de sus discípulos. A través de sus discípulos. Ahora yo pregunto aquí, ¿quién es discípulo de Jesús? ¿Quién aquí se considera discípulo de Jesús? Si usted se considera y cree ser un discípulo de Jesús, entonces Dios quiere fluir a través de usted. Los milagros son el resultado de ejercitar la fe conectados con Jesús, de obedecerlo. Son actos de potencia, prodigios y milagros que Dios está dispuesto a hacer. Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, está hablando Jesús, es una promesa para sus discípulos. ¿Es una promesa para quién? ¿Para quién? Venga, para mí, porque yo soy su discípulo. Les digo la verdad, todo el que crea en mí, no dice solamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, dice ¿quién? Todo. ¿Y quién es todo? Usted puede decir, yo soy uno de ellos. Todo el que cree en mí hará, ¿qué cosa hará? Las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Este es el objetivo, darle gloria al Padre. Es cierto, pídanme, ¿qué le podemos pedir? Cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Así que la negación de la posibilidad de los milagros proviene en el fondo de una postura atea. El recibir y el tener un corazón receptivo a los milagros nos abre la fe. Pero usted tiene que estar dispuesto a creer. ¿Usted cree lo que Dios dice? Hechos capítulo 2, versículo 43. Hechos 2, 43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban, ¿qué cosa realizaban? Muchas señales milagrosas y maravillas. Señales milagrosas y maravillas. Así que es tiempo de conectarnos con Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie o si se quiere postrar delante del Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios que no tiene límites, el Dios que es grande y maravilloso, el Dios que vino a salvarnos, Jesucristo. Comience usted dándole una palabra con sus propios labios, diciéndole, Señor, gracias porque tú me amas. Gracias porque tú estás aquí hoy conmigo y porque puedo recibir muestras de tu amor continuamente. Ahora yo le invito a que le dé gracias a Dios primeramente. Si usted ha sido beneficiado, bendecido con cualquier tipo de milagro o manifestación sobrenatural de Dios en su vida, dele gracias. Porque eso, el recordar lo que Dios ha hecho, abre nuestra fe. Señor, gracias por los milagros que en el pasado hemos sido testigos de lo que tú has hecho con nosotros, de lo que has hecho con seres amados nuestros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho tantas y tantas veces. Porque eso es una prueba de que tu presencia, de que tu poder, de que tu amor se sigue manifestando cada día, cada instante, cada momento. Gracias, Señor, por tu poder. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Comience a levantar su voz en el Espíritu. Si usted puede hablar en lenguas, hablar en lenguas es un milagro, porque estamos hablando un lenguaje espiritual, un lenguaje que no nos enseñó ningún ser humano, un lenguaje que no aprendimos en ninguna escuela de idiomas, un lenguaje que se habla en el cielo. Y si usted no lo habla, dígale en este momento: Señor, yo quiero hablar en lenguas. Y deje que el Espíritu Santo fluya, Señor, que podamos fluir en ese hablar en lenguas. No se detenga. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos, estaban orando, y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para expresarse. Espíritu, que en esta hora tú te manifiestes en esta iglesia. Y si usted no habla en lenguas, si usted aún no habla en lenguas, venga aquí al frente, dígale: Señor, yo quiero recibir de ti. Toda la iglesia oraremos en lenguas y en el Espíritu para que usted reciba en este momento el poder del Espíritu Santo. Si alguien no ha sido bautizado en el Espíritu, si usted no tiene la facultad de hablar en otras lenguas, venga aquí al frente, dígale: Señor, yo quiero hoy recibir el poder de tu Espíritu Santo. No le dé pena, no se detenga. Deja que el Espíritu fluya. Que el Espíritu Santo descienda y toda la iglesia comience a orar, siga orando en el Espíritu. Ahora, usted que está aquí al frente, levante sus manos, cierre sus ojos y comience a orar, y deje que el Espíritu fluya. Y en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de incredulidad y todo aquello que en la mente impida recibir el Espíritu Santo. No trate de razonar, solamente deje que el Espíritu fluya. Y si pone palabras que usted no entiende, deje que fluyan. Siga orando y extienda sus manos aquí al frente. Sé lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Comienzan a levantar su voz, dejen que el Espíritu fluya. Recibe el Espíritu Santo, corazón. Recibe el Espíritu Santo. Oh, recibe el Espíritu Santo, que fluya el Espíritu en ti. Rompemos toda atadura la rompemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Ora sí, que el Espíritu pose en ti en esta hora. Ora sí, recibe el Espíritu en esta hora. Recíbelo con poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo se manifiesta en esta hora, Señor. Recibe el Espíritu, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu. Recibe el Espíritu, quitamos toda barrera. Fluye, fluye el Espíritu Santo en ti, que puedas ser lleno en esta hora y puedas fluir y hablar. En el nombre de Jesús, lenguas espirituales desciendan sobre ti. En el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Recibe la plenitud, recibe la llenura. En el nombre de Jesús, estamos orando, declarando que el Espíritu Santo está descendiendo. Joreshá, tú pones nuevas lenguas, Señor. Pones nuevas lenguas. La promesa que está escrita en el libro de los Hechos, declaramos que sigue siendo vigente el día de hoy. En el nombre de Jesús, tú estás haciendo la obra, Señor. En el nombre de Jesús, no hay barrera, no hay barrera mental. Declaramos que tú quitas todo impedimento y que tú fluyes por medio de tu Espíritu. Tú pones el hablar en nuevas lenguas y quitas toda barrera que pudiera haber en el corazón. En el nombre de Jesús, tú hablas y tú llenas, Señor. Tú llenas a tu Hijo en este momento de tu Espíritu. Recibe el Espíritu, recibe la plenitud y comienza a fluir en el nombre poderoso de Jesús. Dele gracias al Señor. Dígale, Espíritu Santo, muévete en esta hora. Muévete entre nosotros. Tu Espíritu Santo descienda y se haga manifestar de una manera poderosa. Bendito seas. Alabe al Espíritu. Comienza a levantar palabras de alabanza para el Espíritu. Espíritu precioso de Dios. Bendito seas. Espíritu precioso de Dios. Espíritu precioso de Dios. Ven, ven y muévete poderosamente entre nosotros. Bendito seas, Señor. Gloria sea tu nombre, porque tú eres Rey. Tú eres grande. Jorasharba. Todos con lenguas. Todos comienzan a levantar su voz en el Espíritu. Y ustedes que están aquí al frente, háganlo. En el nombre de Jesús, bendecimos al Espíritu. Dígale, bendigo al Espíritu Santo que está aquí hoy. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu de Dios. Bendito seas. Vamos a alabar todos al Espíritu Santo. Levante sus manos y vamos a guiarnos con Yuset y vamos a unirnos y brevemente levantemos nuestra voz en alabanza y adoración. Y si ustedes han sido llenos del Espíritu, que están aquí al frente, comienzan a regresar a sus lugares, pero no dejen de alabar al Espíritu. No pierdan este momento. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Dice la oración: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Así que vamos a orar por los enfermos, porque Dios va a extender su mano para traer sanidad. ¿Alguien aquí está enfermo? Vamos a regresar a nuestros lugares. Si alguien está enfermo, vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos. Si alguien está enfermo, pase aquí al frente. Y vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar. Los que están enfermos, vengan aquí al frente. No les dé pena. Dios va a extender su mano para sanar. Que den instrumentos y los de voces, ayúdenme, por favor, para orar por los enfermos. Vamos a extender nuestras manos. Gente de intercesión, moderadores, acérquense y oren por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos. El Espíritu Santo está aquí. Así que levante su voz conmigo y dígale: Señor, extiende tu mano con poder sanador. Extiende tu mano y sana a los enfermos. En el nombre de Jesús, reprendemos la enfermedad. Reprendemos la enfermedad. Reprendemos la enfermedad y declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos sanidad. Echamos fuera la enfermedad. La echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad, la cancelamos porque no tiene autoridad sobre ninguno de estos cuerpos. Declaramos salud, salud en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te estás extendiendo tu mano poderosa. Estás extendiendo tu mano poderosa para traer sanidad. Abrimos nuestra fe, Señor, para que tú obres. Usted que está aquí al frente, ore. No se quede callado. No guarde silencio. Dígale: Señor, gracias, porque tú tienes misericordia de mí. En el nombre de Jesús, tú tienes misericordia de mí. Gracias, Padre, porque tú tienes misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes misericordia. Tú tienes misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, obra tu misericordia. echamos fuera la enfermedad, fuera, reprendemos la enfermedad y declaramos que cada órgano en el nombre de Jesús, cada órgano es sanado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No hay enfermedad que no pueda ser sanada por el poder de Jesús. No hay enfermedad que no pueda ser sanada por el poder de Jesús. En el nombre de Jesús, cada órgano en este momento es sanado. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Padre Todopoderoso, por lo que tu Espíritu Santo hace. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gracias. Gracias, Rey, porque tú eres poderoso. Te bendecimos. Extiende tu mano, Señor, y derrama sanidad. Extiende tu mano, Señor, y derrama sanidad en el poder de Jesús. Por el poder de Jesús. Por el poder de Jesús. Por el poder de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de Jesús. Declaramos sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad. La palabra de Dios es sanidad y medicina. La palabra de Dios es poder de Dios. Y hoy el Señor se está manifestando para traer sanidad. Tú sanas ojos, tú sanas todos los órganos. Padre, en el nombre de Jesús, no hay enfermedad. En el nombre de Jesús, no hay enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos echando fuera la enfermedad y declarando la medicina de tu palabra. Sanidad, Espíritu Santo, extiende tu mano para que hagas sanidades, para que hagas sanidades. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se puede poner de pie en el nombre de Jesús. Póngale la mano ahí en su cadera y declaremos sanidad. Declaramos sanidad en sus rodillas. Declaramos sanidad en su columna vertebral. Toda llaga en el nombre de Jesús es sanada. Estos huesos, pongan las manos sobre los huesos. Ordenamos huesos. Ordenamos que estos huesos sean sanos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo dolor lo reprendemos en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Huesos, te ordenamos que sanes. Huesos secos, te ordenamos que vuelvan a la vida. Huesos secos, te ordenamos que sean sanados en esta hora. Huesos secos, huesos que han estado dañados, cartílagos, en el nombre de Jesús. Oramos porque el poder restaurador, creador del Espíritu Santo está aquí. Y tu mano, Señor, sean sobre estas rodillas en esta hora. Extiende tu mano sobre estas rodillas en el nombre de Jesús. Extiende tu mano para que toda llaga sea tocada en el nombre de Jesús. Y tú sanes la piel. Y no haya dolencia. Declaramos que tu hija es libre. Recibe la libertad en el nombre de Jesús. Recibe la libertad en el nombre de Jesús. Y cancelamos la enfermedad. La cancelamos en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el diagnóstico que te dieron? Coxartrosis. Esa enfermedad está sujeta al nombre de Jesús. Y coxartrosis, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque mayor es el poder de Cristo que la coxartrosis. Y lo declaramos y lo creemos. Y tú dile, Señor, gracias, porque tú sanas mis huesos. En el nombre de Jesús declara que eres libre de la coxartrosis. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigan orando por ella, por favor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú haces tu obra, Señor. Tú haces tu obra y tú sanas, Señor. Nosotros solamente obedecemos tu palabra y oramos por los enfermos, Dios. Pero es tu Espíritu, eres tú el que en este momento estás extendiendo tu mano poderosa para sanar enfermos. Recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Bendito seas, bendito seas. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Echamos fuera enfermedad, echamos fuera enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias porque tú extiendes tu mano para enviar sanidad a tu pueblo. Tú extiendes tu mano para derramar sanidades. Bendito sea, Señor. Bendiga el nombre de Jesús. Bendiga el nombre de Jesús. Pero oremos conforme este modelo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Dígale, Señor, extiende tu mano para que se hagan prodigios. Vamos regresando a nuestro lugar, quienes pasaron al frente para ser ministrados por sanidad. Y dele gracias a Dios y dígale: Señor, creo en la sanidad que tú me das. Creo en la sanidad que tú me das. Pero seguimos orando. Porque hay gente que necesita otro tipo de milagros. Otro tipo de milagros. Y en mi corazón hay muy fuertemente milagros en el área legal. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene problemas en el área legal de usted, de su empresa. Yo no sé. Y se necesita un milagro para que eso se resuelva. Si usted está aquí en esa condición, pase aquí al frente. Si hay alguien aquí, yo necesito un milagro. No entiendo ni cómo se va a resolver. Si hay alguien así, en esa condición, pase aquí al frente y dígale: Señor, yo espero ese milagro. ¿Usted necesita un milagro en el área legal? Necesito un milagro en el área legal. Necesito un milagro en el área legal. Necesito un milagro en el área legal. El Señor, en el libro de los Hechos, da testimonio de que Él inclusive abrió la cárcel para que Pedro quedara libre. ¿Se requiere un milagro? Yo no lo sé. Fue algo simplemente que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Ahora extiendan sus manos toda la iglesia. Vamos a orar. Porque dice la Biblia: extiende tu mano para que se hagan señales y prodigios y maravillas y milagros y cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, serán las que se manifiesten. Dios, yo no sé cuáles son esos problemas. Pero estamos orando para que tú hagas milagros. Porque seguramente mis hermanos han perdido la paz. No han podido ni siquiera dormir porque tienen este conflicto. Y en el nombre de Jesús, tal vez los abogados les han dicho que está perdido, que es imposible. Pero estamos creyendo en un Dios que hace milagros. Estamos confiando en el juez de toda la tierra. Tú que hiciste las leyes, Dios. Tú que dices lo que es bueno y lo que es malo. Tú que gobiernas. Y aún dice tu palabra que sobre el juez hay uno más santo y sobre ese más alto hay otro aún más santo. Y ese eres tú, Señor. Gracias porque tú estás obrando y harás portentos. Declaramos que tú haces milagros en esta área. Dios, tú haces milagros. En el nombre de Jesús, tus hijos darán testimonio de tu poder, darán testimonio de lo sobrenatural, darán testimonio de que la corrupción fue echada fuera, darán testimonio de que tú obraste justicia, darán testimonio de que tú obraste sobre los jueces injustos, darán testimonio de que tú obraste más allá de un sistema corrupto. En el nombre de Jesús, ellos darán testimonio de tu poder, Señor. Nos unimos como iglesia y tú dices en tu palabra que si dos o tres te pedimos algo, tú lo harás. Ya que estamos más de tres puestos de acuerdo en favor de nuestros hermanos y pedimos, Dios, que tú hagas un milagro y ellos sean libres de todo conflicto jurídico, cualquier injusticia. Clamamos al juez de toda la tierra y los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vayan regresando a sus lugares, por favor. Hay personas que necesitan un milagro de provisión. Dios multiplicó panes. Dios le dio a una viuda. Dios le multiplicó el aceite y la harina a una viuda para que pudiera alimentarse. Dios multiplicó el aceite en vasijas de una mujer viuda para que pudiera pagar las deudas y poder vivir. Dios rescató el hacha que se había hundido de un joven profeta para que no estuviera endeudado. Dios hizo llover todos los días el maná del cielo para sustentar a su pueblo. Así que vamos a orar por nuestros hermanos que están pasando por algún conflicto en esta área y que necesitan un milagro, porque tal vez se vieron envueltos en una deuda, su negocio está a punto de quebrar, están en ruina financiera. Vamos a orar por ellos. Si alguien está así, venga aquí al frente y dígale: Señor, yo creo en el Dios de milagros, Si usted está así, a lo mejor le han dicho: es imposible que te demos trabajo porque tú no, ya rebasaste la edad, tus condiciones no son las idóneas. Bueno, Dios es especialista en milagros y Dios no avergüenza a sus hijos. Mire cuántos hermanos nuestros tienen necesidad en el área financiera. Vamos a bendecirlos. Extienda sus manos. Ore en el Espíritu. Tal vez usted no sepa qué pedir, pero ore en el Espíritu, porque dice la Biblia que podemos orar en el Espíritu cuando no sabemos qué pedir o qué conviene pedir. Vamos a orar por ellos. Extienda sus manos. En el nombre de Jesús, invocamos a Jehová Jiré, el proveedor. Tú provees, has provisto y sigues proveyendo, Señor, porque tú eres el dueño del oro, tú eres el dueño de la plata, porque el mundo y su plenitud te pertenecen. El mundo y su plenitud te pertenecen. Así que, Señor, rompemos toda maldición en el área económico y financiera de tus hijos aquí presentes. Rompemos la maldición, porque la bendición pudre toda maldición. Y en el nombre de Jesús, aquello que se dañó por pactos, aún por malas decisiones, por maldiciones o por cualquier otra situación que se haya presentado, en el nombre de Jesús, la cancelamos. Cancelamos y declaramos tu provisión, declaramos tu multiplicación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú no dejas avergonzado a nadie y declaramos sanidad en el área financiera. Declaramos sanidad, cielos abiertos. Oramos por cielos abiertos por cada uno de tus hijos. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. Derrama bendición. Echamos fuera el temor y declaramos bendición. Bendición en el nombre de Jesús. bendición en el nombre de Jesús. Tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Extienda sus manos y dígale: Señor, gracias porque tú eres todopoderoso. Pero hay milagros que tal vez no podamos orar físicamente por esas personas porque no están aquí, pero usted las conoce. A lo mejor es un hijo, un esposo, una esposa, un padre, un hermano, que tal vez está atrapado en la prisión de las drogas, tal vez está atrapado en la prisión sexual, y a lo mejor humanamente usted ha llegado a pensar: es imposible, y necesitamos un milagro para que esa persona se arrepienta y conozca a Jesucristo. ¿Alguien aquí conoce a una persona así? ¿Algún papá, hermano? Como son muchos, allá arriba, mantenga su mano en alto. Y los demás que están alrededor, vamos a rodearlos, vamos a bendecirlos. Ve al que tiene su mano en alto y acérquense a los demás y vamos a orar. Si es el papá, si es la mamá, si es el hermano, si es el esposo, el hijo, lo que sea. Acérquense, acérquense, hermanos. Ustedes que están alrededor, vean al que está arriba, ahí con la mano arriba, y acérquense y oren por él. Oren por él, oren por ella. En el nombre de Jesús, Señor. Todas estas manos que están en alto, Señor, representan una persona que hoy está camino al infierno. Una persona que está atrapada en un vicio, en una adicción, en un pecado que lo está destruyendo. Oramos por cada hombre y por cada mujer que está detrás de esas manos, que hoy no están aquí, pero que necesitan un milagro tuyo al ser rescatados. Y tal vez humanamente no encontramos la manera, no entendemos cómo. Tal vez hasta se han burlado y han rechazado abiertamente el Evangelio. Pero en el nombre de Jesús, Señor, clamamos para que en tu misericordia tú desciendas y muevas sus corazones al arrepentimiento. Tu Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Señor, envía tu Espíritu a esas personas, a ese esposo, a esa esposa, a ese papá, a esa mamá, a ese hijo, a esa hija, o hermano, o hermana. En el nombre de Jesús, tú conoces a cada uno de ellos por nombre. Con cuerdas de amor, atráelos. Manifiesta un milagro en sus vidas que los lleve a doblar sus rodillas y confesar con sus lenguas que Cristo es el Señor, y se arrepientan de sus pecados y den paso a la fe. Oramos por esos milagros, Señor, porque esos milagros tendrán como destino la vida eterna de esas personas. Ahora menciónelo, si usted sabe sus nombres, menciónelo, y en el nombre de Jesús declaramos que estas personas que se están mencionando en esta hora son arrebatadas para Cristo, y nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor, que tú hagas este milagro en cada uno de ellos, porque tú eres poderoso y darán testimonio de lo que tú haces. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué le parece si le decimos: Espíritu Santo, gracias? Gracias, Espíritu de Dios, por lo que tú haces. Gracias, Señor. Ahora ponga sus manos en su corazón, todos. Y dígale: Espíritu Santo, pon tu paz en mi corazón. Que al salir yo de este lugar, nada me pueda robar la paz. Al contrario, yo pueda ser de parte tuya un instrumento de paz para los demás. Permíteme ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos, yo no sé si hay entre nosotros alguna persona que nunca antes ha invitado a Cristo Jesús a vivir en su corazón, pidiéndole perdón por sus pecados públicamente. Tome asiento un minutito. Si hubiera alguien, antes de irnos para darle oportunidad a todos, si hubiera alguien que nunca antes lo ha hecho y que esta mañana diga, yo quiero el mayor de todos los milagros, la salvación, que pase aquí al frente. Ah, mire, gracias a Dios, luego. ¿Tu nombre es? ¿Juana? Juanita, Dios te bendiga, Juanita. ¿Habrá alguien más que vaya a venir con Juanita de la parte de arriba? Quédate aquí, Juanita. Vamos a hacer una oración, solamente quiero ver si hay alguien más. Puede ser que esté descendiendo de la parte alta o aquí mismo abajo. Si alguien nunca antes ha hecho esta decisión, la más importante, al arrepentirnos públicamente de nuestros pecados y reconocer que Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida. Si hubiera alguien más, aparte de Juanita, ¿sí? ¿Hay alguien que viene por allá? Bueno, vamos a esperar solamente unos instantes para dar oportunidad para que pueda estar aquí con nosotros. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Raquel. Dios te bendiga, Raquel. Mari. Dios te bendiga, Mari. Amén. ¿Y tu nombre es? María de Jesús. Dos Maris, Raquel, Juanita. Y si viene alguien más, pues que baje en este momento. Lo que vamos a hacer en esta hora es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Cristo Jesús vino a morir en la tierra, Él fue crucificado en favor de ustedes y mío. Y todo lo que creemos es por lo que Cristo logró en la cruz. Pero la buena noticia y la mejor de todas es que Cristo, aunque murió por el pecado, Él no se quedó muerto, Él está resucitado. La Biblia asegura que al tercer día Cristo Jesús resucitó, así que hoy Él está vivo. Y no solamente está en el cielo, sino que Él quiere estar en nuestros corazones. Lo que vamos a hacer en esta hora es invitarlo a vivir a nuestro corazón, porque nos va a enseñar a vivir de acuerdo a su plan, de acuerdo a la palabra que es la Biblia. Y ustedes a partir de hoy van a aprender a comunicarse con Él, orando, platicando con Él, pero leyendo la Biblia y dejando que a través de la Biblia Él les hable a ustedes. Y van a aprender a vivir de acuerdo a lo que Él les diga. Así que cierren sus ojos, por favor. Olvídense de toda la gente que está detrás. En voz audible, esto es importante hacerlo, porque la Biblia dice que con nuestro corazón creemos, pero que con la boca confesamos. Así que en voz audible, díganle, Padre Celestial, hoy te vengo a pedir perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas y malintencionadas que yo he hecho contra ti, contra mi prójimo o contra mí mismo. Y te doy gracias porque tú me perdonas por lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz. Hoy, públicamente, te estoy pidiendo perdón y te estoy abriendo las puertas de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí. Recíbeme como tu hijo, así como yo te recibo a ti, como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, porque tú me amas y porque ya quiero aprender a amarte de la misma manera. Amén. Extienda sus manos al frente y vamos a orar, Señor. Oramos por María de Jesús, por Mari, por Raquel, por Juanita. En el nombre de Jesús los estamos poniendo en tus manos. Les bendecimos y te damos gracias por la decisión que ellos están tomando hoy. Guárdales para que todo lo que hagan a partir de este día pueda ser guiado por tu palabra. Que como iglesia podamos ayudarles, atenderles, a caminar en un proceso de discipulado como el que tú dices en tu palabra. Y ellos puedan entrar no a una religión, sino a una vida plena, una vida abundante, la que tú les quieres dar. Las bendecimos y aún oro para que ellas puedan ser instrumento de salvación para sus familiares, sus vecinos y la gente que les rodea. Bendice a cada una de ellas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Extienda sus manos aquí. Bueno, perdón. Vamos a darle gracias a Dios todos. ¿Qué les parece? Señor, gracias por lo que tú has hecho hoy, por tu misericordia y por tu Espíritu Santo que has enviado. Creemos en cada milagro, desde la sanidad física hasta los que vendrán a salvación. Creemos en lo que tú haces. Dígale, Señor, yo creo en lo que tú haces. Declare con sus labios, yo te creo, en el nombre de Jesús. Amén.